a cantarte. Pueblo de mi Andalucía, un paso doble. Ensarce tu serranía, el temple de tus mineros, la gracia de tus mujeres y tu verde olivarero. Linares, pueblo andaluz y minero, barracón de Sierra Morena entre flores de romero. Una gitana en la noche suelta su mata de pelo, el bronce de su cintura se quiebra al son de un pandero. Y cuando el sol ilumina tu olivar verde moreno, rompe el aire una taranta que va cantando un minero. Fuiste carvario glorioso del mejor de los toreros y cuna del guitarrista más grande del mundo entero. Linares, pueblo andaluz y minero. Nadie la sabe cantar, las tarantas de Linares, nadie la sabe cantar, que la cantan los mineros cuando van a trabajar, cuando van a trabajar. A las minas del romero, ay del romero, ay la mina, ah, ah, ah. Gaditana, gaditana, del barrio Santa María, gaditana, gaditana, sin corazón por tu vía, te lo llevaste el día que pasaste por mi lado, y desde entonces lo tienes en tu pecho arrinconado. Gaditana, gaditana, del barrio Santa María, gaditana, gaditana, sin corazón por tu vía. Guerra tengo y 300 aviones sin divisiones de tanque que vigila mis amores. Mire usted cuántas cositas tengo yo para los ladrones. Gaditana, gaditana, del barrio Santa María, gaditana, gaditana, sin corazón por tu vía, te lo llevaste el día que pasaste por mi lado, y desde entonces lo tienes en tu pecho arrinconado. Gaditana, gaditana, del barrio Santa María, gaditana, gaditana, sin corazón por tu vía. Thank you. jovita la llana, es la mujer más hermosa, mezcla de mora y cristiana, de reina y sultana, morena y garbosa. Tiene la gracia serena de su mezquita moruna, con las rejas de oscuras callejas en noche sin luna. Cordobesa, cordobesa, por la gracia de Dios cordobesa, son tus labios dos claveles que florecen de amor cuando besa, son tus ojos carbones que achicharran corazones. Esa, solo esa, es la mujer cordobesa. Y en la mujer cordobesa dejó bien impresa su sangre africana. Fuego de sol en su pena, sombra en su pelo moreno, y en su figura arrogante la gracia ondulante de templo agareno. Gracia de Dios cordobesa, son tus labios dos claveles que florecen de amor cuando besa, son tus ojos dos carbones que achicharran corazones. Esa, solo esa, es la mujer cordobesa. De mi amor, era morena de color y sin saber por qué a mí me enloqueció. Yo quise abrazarla, pero se escapó, no pude atraparla, desapareció. Ay, Rosita, dime dónde está mi tía, que te busco y no te encuentro, y así me paso la vía. Ay, Rosita, dime dónde está mi tía, que a su vez te estoy buscando y no te encuentro un tabía. Ven a mi jardín, que ven a mi jardín, ven a mi jardín, que ven a mi jardín, porque el día que te encuentre, Rosita mía, yo seré feliz, que yo seré feliz. Ay, Rosita, dime dónde está mi tía, que te busco y no te encuentro, y así me paso la vía. Semana a ver si una mañana la veo mi jardín, y he puesto siete centinelas pa' que no se me escape si es que vuelva a venir. Y paso las noches sin poder dormir, pensando en la rosa que vi mi jardín. Ay, Rosita, dime dónde está mi tía, que te busco y no te encuentro, y así me paso la vía. Ay, Rosita, dime dónde está mi tía, que a su vez te estoy buscando y no te encuentro todavía. Ven a mi jardín, que ven a mi jardín, ven a mi jardín, que ven a mi jardín, porque el día que te encuentre, Rosita mía, yo seré feliz, que yo seré feliz. Ay, Rosita, dime dónde está mi tía, que te busco y no te encuentro, y así me paso la vida. Hace tiempo que en Sevilla no se baila sevillana, ya no cantan los flamencos, fandanguillo ni serrana, y es un ritmo brasileño ha causado sensación, y hace poco se ha casado la farruca y el bayón. ¡Qué mayo! No hay un baile con tanto salero, te lo juro compañero, con la gloria de Cotón. ¡Qué mayo! No hay un baile con tanta alegría, ni la misma bulería que bailara Faraón. ¡Ulerele, ulerele, ulerele! ¡Ulerele, ulerele, ulero! ¡Qué mayo! ¡Qué mayo! ¡Qué mayo! ¡Qué mayo! ¡Qué mayo! ¡Qué mayo! ¡Qué mayo! ¡Qué mayo! ¡Qué mayo! ¡Qué mayo! ¡Qué mayo! ¡Qué mayo! ¡Qué mayo! Los gitanos tienen fama de embustero, pero dicen las mentiras con muchísimo salero. Del bayón que está de moda van diciendo los cañí, que lo baila la giralda con el gran Guadalquivir. ¡Qué bayón! No hay baile con tanto salero, te lo juro compañero, por la gloria de Colombia.